juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy vamos a entrar en seco a un hecho que nos ha empujado a la reflexión y la queríamos compartir con la audiencia de la 36 y de esta audición, porque nos parece un hecho que expresa en particular tendencias en las que está el país que hay que meditar. Esta semana nos enteramos de trabajadores que fueron despedidos de un centro de salud por un supuesto robo, y se los acusa de robar agua. Y la verdad que este hecho no nos ha tenido meditando en la semana. Porque en dos o tres lustros, en 20 o 30 años, para poner un comienzo en algún lado, en la década del 90, con la caída del bloque socialista y el triunfalismo del imperialismo y la arremetida neoliberal que no ha cesado hasta el día de hoy, con el consecuente retroceso de la izquierda a nivel planetario, fruto de la fortaleza del imperialismo y lo que se ha hecho de esa fecha hasta acá, pasamos a ser el país de que un vaso de agua no se le niega a nadie, a un país donde el agua se ha transformado en una mercancía y en un nicho de negocios donde hoy es de lo más rentable que hay en Uruguay. Y, o sea, se roba agua. Supuestamente se roba agua. O sea, acá no se están robando bancos, no se está robando oro. Por supuesto, se podría robar una carnicería también, porque es una fortuna, ¿no? Pero se roba agua. Hace un tiempo, repito, el dicho es que el agua era lo que no podía serle negado a nadie, y hoy aparentemente, por lo aparente, porque no estamos juzgando a estos trabajadores, que aparte eran tercerizados, con salario de miseria, que tampoco justifica nada, que también, ¿no?, en este proceso de retroceso, de que son políticas orientadas de lumpenizar la gente, que tampoco se piense que esa agua es para los pacientes, para el pueblo, y que se lleven fundas con el fin de capaz de venderlas para hacer algún peso. Todo eso es expresión de un momento político. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que el agua es una mercancía que se roba para complementar el salario de miseria de los trabajadores tercerizados a ese nivel, ¿no? El agua como mercancía, se va mercantilizando todo. Es una tendencia general de las sociedades mercantiles, cuya velocidad en el capitalismo y cuya expansión hace de que todo sea una mercancía. Junto con eso se atomiza a la gente, se la empuja al aislamiento, se la empuja al individualismo, a la cela tuya, al sálvese quien pueda. Entonces, aquel país donde se juntaban amigos y vecinos a tirar la planchada que se hacía el vecino casi con manos propias, ya prácticamente hoy es impensado, pues si le tienes que pagar una sauva 10 o 12 para tirar la planchada, te sale más barato mercantilizar el hecho y contratar el camión. Entre otras cosas, ¿no? Aquel país donde los vecinos, por lo menos lo que nos cuentan acá en Montevideo, pero en el interior también, los vecinos, prácticamente los vecinos de la cuadra tiraban las mesas para afuera y festejaban la Navidad todos juntos. Desapareció. O sea, se va destruyendo el tejido social, empujándote a eso, ¿no? A que lleguemos a expresiones de robar agua para hacer unos mangos. Por supuesto que después la Danone la extrae gratis, ¿no? Y después, aparte de exportarla, hace de eso han multiplicado los ingresos por 200, 300 y pico por ciento, ¿no? Pero bueno, eso que es un robo es legal. Entonces no se lo considera robo. Pero entonces, en este país, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué es lo que explica en la base, en el fondo, estas cosas? O sea, un país que en el año 2000, para no ir más atrás, el 1% de la tierra era extranjera, a un país donde el 60% por lo menos de la tierra hoy está en manos de sociedades anónimas, extranjera. Un país donde se luchaba contra un latifundio de 30.000 hectáreas, hoy los latifundios son de 250.000 hectáreas, aparte de eucalipto en manos de multinacionales extranjeras para pasta y celulosa. Un país donde a la salida de la dictadura la deuda externa era de 700 millones de dólares y hoy, no sé, la verdad ya es prácticamente incalculable porque con las PPP y todo, pero es de más de 60 mil millones de dólares que le preocupa hasta el Fondo Monetario Internacional. Además de que en esta semana el gobierno nos endeudó en 1.000 millones de dólares más. Un gobierno que se está estimando que en 3 años... este gobierno del éxito, aparentemente, porque dice que van a salir a hacer campañas hablando del éxito del gobierno, en 3 años nos endeudó en 13.000 millones de dólares más. Hoy hablábamos con José Luis hace un rato, que me ponía al tanto de más cifras y me hacía recordar, dice, cuando asumió el gobierno progresista en el 2005, lo que se debía de capital eran 13.000 millones, lo mismo que este gobierno nos endeudó en 3 años. ¿Verdad? Unos 13.000 millones de dólares que aparte había que auditarlos, no había que pagar la deuda ilegítima, la deuda ilegal y la deuda odiosa y la mar en coche, y seguramente nos podíamos haber sacado esa deuda de arriba, pero no porque no pudieron, no quisieron y optaron por otro camino, el neoliberal, el de mayor endeudamiento, el de la dependencia, el de las privatizaciones. Entonces, 1.000 millones de dólares más endeudamiento, y el Fondo Monetario exige más recortes de la masa salarial, menos ingresos al Estado. Entonces es más flaco los presupuestos, menos presupuesto para las cuestiones de la gente, ¿no? No va a haber una política de tierra, una política alimentaria, por supuesto mucho menos vivienda, mucho menos salud, mucho menos educación. ¿Qué favorece esto? Más mercantilización, más al mercado, más a las privatizaciones, más mercancía, más mercantilizada la vivienda, la salud, la educación. O sea, se mercantiliza todo. Se mercantiliza todo. Entonces, en la mercantilización accede quien puede pagar. Y la calidad del servicio depende cuánto puedes pagar. Y estos procesos que se va mercantilizando todo hasta el punto de que el agua sea una mercancía de las más valoradas en el mercado y que se robe agua, ¿verdad? Justamente estos procesos son los que nos van a hacer triunfar. Justamente esta tendencia histórica es la que va a hacer triunfar la izquierda. Porque como decía un famoso intendente de Rocha, estamos al borde del abismo y lo que hacemos es dar pasos adelante, más mercantilización, más mercantilización, más privatización, más endeudamiento, más tirar la pelota para adelante. Cada gobierno es, bueno, yo me endeudo para adelante y que se haga cargo el que viene y yo zafo de esta. Y 5 años de campaña política interrumpida con mentiras. Entonces, cuando llegamos a extremos de esta naturaleza, que se roba agua, que la OCE llama asesores de empresas privadas israelíes para que lo asesoren y después resulta que terminamos en estas cosas, también se mercantiliza la vida misma. Porque los procesos de mercantilización, cuando ya se hace del agua una mercancía, cuando el agua es de las mercancías más codiciadas y más cara y más rentable, cuando se mercantiliza la vida misma, el derecho a una vida digna, es decir, cuando se mercantiliza la seguridad social, que se hace de la vida digna misma un negocio seguro y lucrativo para el sistema financiero, cuando se introduce el principio, se elimina el principio rector de la solidaridad y se introduce el individualismo como principio rector de la seguridad social, para que de eso resulte un fondo y para que de eso se haga un negocio lucrativo en el sistema financiero. Todos estos procesos, más tempranos que tarde, son los que van a hacer triunfar la izquierda. Más aún en un momento donde el proceso privatizador y mercantilizador de la seguridad social da un salto y se mete a todos los trabajadores para dentro de la AFAP, y los sectores mayoritarios, los que defienden la conciliación de clase, la concertación con entre clases, con el Fondo Monetario, el de no toquen nada, el de no hagan ola, el que te dicen no nos vamos a poner de acuerdo ahora en eliminar la AFAP y eso pone en peligro el triunfo del gobierno progresista, entonces resígnense, porque si no se ponen de acuerdo ahora, menos se van a poner de acuerdo cuando estén en el gobierno. Es decir, no quieren eliminar las AFAP porque optan por la conciliación y la concertación, ¿verdad? Entonces, esto de que en este momento, cuando en el PCNT empiezan las dudas, las vacilas, en realidad, y insistimos en esta idea, eso de las diferencias tácticas, de las dos etapas, y ahora eliminamos la ley y ganamos el gobierno y llamamos un diálogo social, las AFAP siguen. Entonces, es mentira, es falso. Es falso, es de una inocencia extrema creer que son diferencias tácticas, ¿verdad? Las diferencias son estratégicas y el que en el seno del movimiento obrero defiende las AFAP se transforma automáticamente en enemigo de los trabajadores. Y esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, en el avance de estos procesos se hace insoportable para los trabajadores del campo popular la mercantilización de todo, hasta del agua, hasta de tener que comprar agua para cocinar, ¿verdad? Que no te puedas jubilar, que los salarios sean de miseria, que el trabajo sea tercerizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esto es que vamos a triunfar, pero esto no es en abstracto, no es espontáneo. Depende de nuestra actividad, ¿verdad? Depende de nuestra militancia, de los niveles de organización que vayamos construyendo en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta etapa debemos avanzar en conciencia, en organización y lucha para defender la seguridad social, para eliminar las AFAP y para que la izquierda vuelva al Parlamento. Esos son nuestros objetivos. Sobre eso tenemos que construir conciencia, organización y lucha. Y en eso radica también la importancia, lo contento que nos dejó, la alegría, el optimismo que nos dejó la actividad de la Unidad Popular de ayer. Porque es expresión de esta nueva situación, que muestra una izquierda con niveles nuevos de alianza, con niveles nuevos de conciencia en la necesidad de mayores niveles de unidad de la izquierda verdadera y consecuente, ¿verdad? También niveles nuevos de vínculos de la izquierda hacia los sindicatos, de amigos, de un nivel nuevo de unidad sobre la base que se va a derrotar la reforma del gobierno, que se van a derrotar las AFAP y que la izquierda puede avanzar y volver al Parlamento. Entonces, la actividad de ayer, la verdad que nos dejó muy reconfortados, saludamos a los compañeros, fue muy buena la actividad, exhortamos a los que no participaron, no pudieron de una u otra manera que la miren por internet, dimos saltos hasta en eso, hasta en la transmisión, se transmitió por dos plataformas a la vez, con nuevos programas, con Zócalos, con todo eso ha sido mejorado, lo felicitamos, saludamos y de ahí es que valoramos esto. Así que eran unas reflexiones, se nos fue un poco otra vez el tiempo, pero queríamos transmitir y reflexionar junto con la audiencia y llamarlos a seguir por el camino que vamos de construcción de conciencia, organización y lucha. Nos despedimos hasta el domingo, 9:30 en la audición dominical del 26.